water rushing over stone. Like no love I've ever known. Deep within your heart, you know it's plain to see. Like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison breeds a final one. Ay, qué forma más suave de comenzar la segunda hora del programa. Necesitábamos un respiro con las palabras de Ana Garrido, de la Asociación Verbo Azul, dentro de nuestra sección, ya sabéis, darle una oportunidad a la poesía. A la poesía de cualquier manera, recitada, rimada, como hemos hecho en el hip hop, o a la poesía dentro de la voz de esta mujer, de Melody Gardot, que me tiene totalmente alucinado, asombrado, a sus pies, estoy totalmente a sus pies. Esta canción, Our Love Is Easy, me ha dejado tocado, de verdad. A estas horas de la noche, estaba aquí con los ojos cerrados, los cascos puestos, perdido en mi propio mundo, escuchando esta voz magnífica. Y de una voz magnífica nos vamos a ir a una voz que, pues, no sé, nunca cuadra con la cara de este chico. Si os la pongo, ya sabéis, no parece ser quien es. I'm gonna stop and give you all the love I've got and show you life you've heard talked about. 'Cause I know you're sweet, young, Vamos cogiendo un poquito de ritmo ya en el Callejón del Hambre. Este chico, el Hyper Boy Ruiz, estoy viendo su vídeo ahora mismo en el YouTube. Es un vídeo absolutamente setentero. La música que hace es una música totalmente setentera. La voz que tiene es una voz de un tío negro de 50 años. Y es un chavalote con su tupé, que no sé si le pega mucho con lo que hace, pero lleva un pedazo tupé rockero total. Y siempre vestido de traje y con un buen rollo, una capacidad para comunicar impresionante. Esta canción que os he puesto se llama Young Girl, jovencita, y bueno, pues tiene todo lo bueno para meterte en eso, en la noche, en las ganas de bailar. Y bueno, a mí me tiene totalmente loco este disco que se llama Come on and Get It, ven y cógelo, y nunca mejor dicho, ven y cógelo. Porque aquí lo tienes, con canciones como esta que acabáis de escuchar, jovencita, o con esta, por ejemplo. Porque no sé, este hombre no se corta un pelo, es decir, no hace revival, no está buscando hacer sonido vintage, está buscando hacer sus canciones, las que le salen y de la forma que le salen en esta época. ¿Eso significa que evolucionará, que se quedará en lo que está y hará siempre ese tipo de música? No lo sé, pero mientras siga haciendo joyas como esta, Pick Up a Number, a mí me da igual, que haga lo que quiera. Say you're darling that today's the day. You're the only one I'll ever love. It's just the two of us. Three years since we met that day. Four words I always say. On your left hand, 6 months I've saved for this wedding band. 7 days a week I work for you. 8 days till you say I do. 9 times that I've been wrong, but number 10's where I belong. The two of us, 3 years since we met that day. 4 words I always say. 5 fingers on your left hand. 6 months I've saved for this wedding band. 7 days a week I work for you. 8 days till you say I do. 9 times that I've been wrong, but number 10's where I Que podéis decir lo que queráis, que si suena Marvin Gaye, que si suena a James Brown, que si suena a todos los que vosotros queráis del soul de los años 60. Pero a mí este tío me tiene enganchado. Porque lo que hace es que suena realmente bien y no se corta en ni un pimiento en inventar ni colocar ningún tipo de arreglo, sea de donde sea y venga de donde venga. Por ejemplo, acabamos de escuchar una canción típica de medios tiempos de los tiempos del soul, pero nos podemos ir, por ejemplo, a otra canción del disco que no tiene absolutamente nada que ver, que se llama You Can Run On, en el que el tío se marca un gospel. Sí, sí, y así, y sin ningún tipo de problema. Esto es, vamos, para ponerse en una iglesia a pegar botes y no parar. You Can Run On. Oh, you can run on. You can get away. You can run on. You can get away. You can run on. You can get away. You're gonna need me. You're gonna need me. Imagináis aquí a este especie de predicador cantando en un altar de esos de una misa totalmente gospel, bueno, pegando esos berridos que pega. Yo no sé de dónde saca esa voz. Este chico me tiene absolutamente asombrado. Pues ahora ha llegado el momento de que os agarréis, o agarraros a lo que podáis. A vuestra chica si la tenéis al lado, a vuestro chico si lo tenéis al lado, a vuestra chica, chique o lo que sea que tengáis al lado. Al perro, al sillón, a cualquier cosa, a la silla. Cuidadito, porque ahora lo que viene, esto es una explosión. Y no es broma, y con esto nos vamos a ir del disco, ya sabéis, Come On and Get It On. No esperéis para pillarlo, porque de verdad que esto es una disfrutada total. Y ya sabéis, suele venir por aquí el Paperboy Reed a tocar, y creo que los conciertos en directo, yo no he tenido la suerte todavía de que me caiga alguno, pero espero que sea así en cualquier momento, y poder explotar como esto. Agarraos fuerte, explosión. gonna light the fuse, and we're gonna count it down, way down to the ground. And when we get down, you better pray you ain't around. Listen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El callejón del hambre. Sader. No me sale. La vamos a decir a lo Joel Schumacher. Esta es... No me sale. A ver, yo y mis idiomas. Ay, no puedo. Shooter Island. De Mastir. De. No puedo. Sí, es que no me sale. Es de Corsese. No, vamos a decirlo. Vamos a decirlo en castellano. Este es difícil, esto es difícil de hacer. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Bueno, el tema principal de la película, ¿de qué trata, no? Trata sobre la locura. Ponme un antecedente sobre la institución. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos. Señores, bienvenidos a Shutter Island. ¿Es una buena película? Pues no sabría qué decirte, la verdad, querido oyente nuestro. Es muy difícil, porque a mí Scorsese no me gusta. DiCaprio tampoco. Y entonces, ¿por qué fui a ver esta película? Pues no sé, me llamaba algo la atención y yo creo que es con lo que te quedas al final. Agente Daniels, doctor. Así que la interna Rachel Solano se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí. Yo creo que sobre todo te quedas con varios momentos en los cuales, pues bueno, te llega, ¿no? Te llega a determinadas escenas de la película y además yo no me esperaba, ¿no? Que fueran a meterse también con el tema de los nazis, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial. Y eso para mí fue... es lo que más me gustó de la película. Determinados momentos que se te quedan grabados en la retina. He levantado un centro único. No lo entiende. Está atrapado. Y lo que es único no siempre es bien comprendido. Lo mejor de la película, pues Leonardo DiCaprio. A mí no es un actor que me guste mucho y creo que aquí, vamos, se lo lleva. Se lo lleva todo de calle. ¿Quién sabe la verdad? Todo el mundo. Las enfermeras, los celadores. Es imposible que lo sepa. Todo el mundo comprende ahora por qué no pueden dejarle marchar. Es una película que además gana, piensas en ella dos semanas después y llegas a apreciar cosas que en el momento, pues tú crees que son interesantes, crees que están bien narradas, pero algo le falla, ¿no? Algo le falla. Y yo creo que lo que le falla es que era muy complicado lo que quería hacer. Yo creo que no lo ha sabido plasmar. ¿Va a alguna parte? Nunca podrá salir de la isla. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Clarice. ¿Estás ahí, Clarice? Mi dulce Clarice. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Me ha tirado el sombrero. ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues aquí estamos otra vez, otra noche más. Estamos en el espacio de arqueología musical de Salvador. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Estupendamente. Yo cada vez que oigo esta música es que me pongo aquí a mover los hombrecillos aquí. Me encanta, no lo puedo evitar. Bueno, pues ¿qué tal todo este tiempo? Pues bien, ya te fallé en un programa, ya sabes, tuve que por razones de trabajo ausentarme y no podía estar el viernes aquí. Ajá. Así que con hambre también, con ganas de, qué bien. De hablar de música. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos haces esta noche? A ver. Pues esta noche vamos a hablar y presentar grandes orquestas de los años 40, el sonido de las grandes orquestas de los años 40 y hasta mediados de los 50, más o menos. Muy bien. Y bueno, y yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo empezó esto de las grandes orquestas? A ver, ¿esto pasó de las bandas militares a de repente empezar a evolucionar y convertirse en una big band o cómo fue? No, el fenómeno de las big band, aunque tiene que ver efectivamente con algo con las bandas militares, pero de hecho es la evolución del jazz band, es decir, de las bandas de jazz de los años 20 o 30, que eran pues cuartetos, quintetos, sextetos, como mucho. Uh-huh. Pues ya a finales de los años 30 pues empezaron a aparecer formaciones con más músicos. Uh-huh. Y ese es en principio el origen de las big band. Pero quizá lo más interesante es el cambio de sonido que se produce a finales de los años 30 y ya durante los años 40. Ajá. ¿Y cambia radicalmente el sentido de la orquestación y de la formación de la orquesta? Ya son orquestas de 25 o 30 músicos. Eso ya, ¿no? Es los mucha 7 gente. O 8 músicos de antes y tal. Uh-huh. Y bueno, aparece una figura ahí que de repente lo aglutinó todo y bueno, pues le lanzó a la fama a este hombre, ¿no? En principio, Glenn Miller fue uno de los es uno de los músicos que vamos a escuchar esta noche. Fue un gran renovador. La característica del sonido de finales de los años 30 y durante los 40 es que de pronto gana protagonismo un diálogo entre los saxofones y clarinetes, es decir, uh-huh, la madera, y el metal, los trombones y las trompetas. Ajá. Toda la música está basada en eso, con un acompañamiento rítmico de batería, claro está, y el único instrumento de cuerda que en principio figura y que viene heredado también del jazz es el contrabajo. El contrabajo. O sea, que la gran revolución fue esa, ¿no? Que empezó un diálogo entre la madera y el viento. La madera y el metal. El metal. Sí, la madera, esa es la clave. Me encanta eso del diálogo entre la madera y el metal, me encanta, me parece un titular fantástico. De todas maneras, a la gente le parecerá esto como muy clásico, pero siempre hay un punto de inflexión, ¿no? En el que las cosas cambian. ¿Glenn Miller realmente aglutinó este cambio o lo recogió o qué fue lo que hizo? No, porque fíjate que las tres orquestas que vamos a escuchar esta noche las llevan tres grandes músicos, Glenn Miller por una parte, Guy Lombardo y Ted Heath. El primero, Glenn Miller, es norteamericano, Guy Lombardo en principio es canadiense, aunque luego se nacionaliza norteamericano, y Ted Heath es inglés. Todos tienen más o menos la misma edad, es decir, todos nacen, pues Glenn Miller me parece que nace en 1904, y Lombardo y Heath nacen en 1902, es decir, que todos tienen más o menos la misma edad, y todos se dan, ellos y otros más, únicamente hemos cogido estos tres ejemplos, se dan cuenta de que a finales de los años 30 la cosa tiene que cambiar. Algo porque, bulle, ¿no? Algo bulle. Sobre todo cambian también las músicas, es decir, entra el foxtrot, entra, digamos, arrasando, ¿no? Y empiezan a aparecer ciertos ritmos calientes, es decir, que del foxtrot, ciertos ritmos que habían entrado ya un poco en el jazz, ritmos latinos, cubanos, caribeños en general, empiezan a entrar y a calentar la música, ¿no? Sí, algún día habría que analizar ese frontón continuo que tienen entre Estados Unidos y Cuba, sí, y que tan rico ha hecho a la música estadounidense, ¿no? Sí, y a la cubana, vamos. Sí, sí, ciertamente. Realmente la música de los años 50, sin la contribución cubana y en general caribeña, la verdad es que no se entendería, ¿no? El paso al chachachá o al mambo y tal, desde los ritmos anteriores y tal, algunos de los cuales ya hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos en harina y vamos a empezar con Glenn Miller. Nos has traído un clásico absoluto, ¿no? Absoluto. Una de sus composiciones de mayor fama, ¿no? En forma, en the mood. Vamos, que no hay que presentarlo. Esto que lo conoce todo el mundo, vamos. Sí, yo tengo que decirte que he sufrido esta canción, y voy a decirlo de sufrir, entre comillas, en muchas orquestas de estas que van por los pueblos, que llevan pregrabado en los metales, y suena aquello como... En fin, vamos a dejarlo y vamos a escuchar el original, que es mucho más interesante. Ahí va, Glenn Miller en forma. Thank you. pues aquí hasta las gallinas del callejón están bailando como locas, disfrutando con estos ritmos, Salvador. Pues sí, la verdad es que es un foxtrot estupendo. Yo tengo que decir una cosa. Esta canción me recuerda que hace años, antiguamente, existían los pianos en la música. Ahora parece que todo el que hace música tiene que llenar por completo el espectro, y tiene que sonar, aunque solo sea un instrumento, tiene que sonar a tope de volumen. Sí, sí, mucho, ¿vale?, decibelio. O sea, el rollo es que hay que meter decibelios en todo, y los pianísimos ya no existen en la música. Es una cosa que me da muchísima rabia, porque esta canción lo hace, o sea, es decir, hay un descendo de la música y hay un momento que es un piano, pianísimo, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora hay que llenar, si veis cualquier canción, la metéis en un programa de edición y veis que todo el gráfico está lleno, de arriba abajo. No, ¡hala!, esta música es muy modulada. Y en particular esta canción era un poco el coco de los disc jockeys, de las emisoras. Porque al final no sabes exactamente cuándo termina. Es decir, tiene como tres terminaciones y si te descuidas cortas un poco un cacho de canción, ¿no? Porque parece que hay tres momentos en los que la canción termina, ¿no? Lo que se ve muy bien es ese diálogo entre los saxofones y clarinetes y el metal, ¿no? Los trombones. Uh-huh. Él era trombonista, Glenn Miller era trombonista, un gran trombonista. Uh-huh. Bueno, ¿y tú sabes qué significa in the mood realmente? Pues significa pues estar de buen humor, estar en forma, estar... Mood en inglés significa eso, humor... el estado en el que se encuentra uno. Good mood Según a mí me contó un músico norteamericano, tenía dos acepciones, esa que tú me estás contando y otra que significa estar en el rollo, es decir, en los que saben, los que están en la película. Sí, ¿me entiendes? Claro. O sea, en plan jerga, significaba estar en el rollo, ¿vale? O sea, si estás in the mood es que sabes de qué va la cosa. Esa acepción no me la sabía yo. Pues así a mí me la apunto. Pues me la contó Jim Kasisian, trombonista de la Canal Street Band. Ajá. ¿Eh? Sí. Me pareció muy curiosa. Y me la guardé en algún sitio en la memoria y me acabo de acordar ahora mismo. Buena fuente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Pues la siguiente orquesta que vamos a escuchar, que se forma también al mismo tiempo que la de Glenn Miller, todos ellos, Glenn Miller, Will Lombardo, Ted Heath, como instrumentistas estuvieron muchos años tocando en distintas orquestas. Uh-huh. Y a finales de los 30 se deciden, o a principios de los 40, se deciden a formar su propia orquesta. Es decir, que llevaban ya muchos años tocando, Ted Heath era trombonista, igual que Glenn Miller, en distintas orquestas importantes, ¿no? Realmente la nómina de gente con la que tocaron es una nómina muy importante. Pues bien, Will Lombardo monta su primera orquesta más o menos a finales de los años 30 y realmente hace mucha música para la radio en aquel momento, hace muchos hoteles importantes, salas de fiesta, digamos, importantes en el Waldorf Astoria. Y me imagino que mucho viaje en tren y mucho viaje en autobús, ¿no? Porque claro, eso debía ser algo... Sí. Pues, los bolos los hacían en autobús, efectivamente. Se movían todos en autobús. Como cosa curiosa de Will Lombardo, te diré que Will Lombardo ha sido para los Estados Unidos, en la fiesta de fin de año, lo que para nosotros las campanadas de la Puerta del Sol. Ah. O sea, durante 50 años o más, tocaba siempre Will Lombardo en el Waldorf Astoria. Bueno, primero en el Waldorf Astoria y luego se pasó a... No, primero en el Roosevelt Hotel y luego en el Waldorf Astoria. Uh-huh. Pues daba la fiesta de fin de año y se retransmitía por todas las emisoras de radio ese momento del cambio de año, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? O sea, que Will Lombardo... Bueno, de hecho, Will Lombardo tiene vendidos más de 300 millones de discos. O sea, que No es ninguna tontería. No, desde luego. Bueno, pues vamos a ver qué nos has mandado de Will Lombardo, que es lo que tenemos aquí. Pues un poco para cambiar el ritmo, vamos a escuchar un vals precioso. Un vals que quizá los aficionados al cine recuerden una comedia realmente agradable, bonita, que se llamó Ariane, que la hacía Gary Cooper y una jovencísima Audrey Hepburn, la película del 57, de Billy Wilder. Pues bien, casi toda la música de la película es este vals. Lo tocaba ella en el violonchelo, ella era una estudiante de música y tal, y lo tocaba también un grupo que salía por allí de húngaros y tal. Es un vals delicioso que yo creo que a muchos de los oyentes les sonará. Y pues lo decía por el contraste de cómo suena una gran orquesta en la que también saxofones y metal están en continua contraposición o colaboración, para una música, digamos, más relajada como es un vals. El vals se llama Fascination en inglés. Pues vamos allá con Fascination, y yo os propongo que relajéis todos los miembros del cuerpo y disfrutéis de esto. Esto es muy, muy bonito. Ahí va. Que decir que de esta canción también había otro elemento dialogando, que era el piano, ¿no? Mm-hmm. Que entraba, salía, adornaba. ¿Mm? Sí, sí. En realidad, Guy Lombardo era pianista. Él introduce el piano en su orquesta. Sí. Ajá, ajá. En cambio, en las otras dos que vamos a escuchar, Miller no llevaba pianista. Alguna vez, en alguna canción, pero no sistemáticamente. Uh-huh. Y Ted Heath creo que recordar que tampoco llevaba pianista. Bueno, también habrá una razón muy sencilla. El piano uh-huh. es el instrumento más grande para meter en un autobús. Uh-huh. Si tienes que meter un piano, sí. es muchísimo más grande que los demás. Bueno, y de Ted Heath, ¿qué nos puedes contar? A ver, porque yo este hombre sí que no le conozco. A Will Lombardo pues, sí, porque no, es muy renombrado. Ted Heath también es un monstruo, como dicen ahora. Un crack, como dicen ahora la gente joven. Es un monstruo de la música. Él es inglés y también se pasa media vida tocando en distintas orquestas. Y por fin, en el 44, pues forma su propia orquesta. Empieza a tocar sistemáticamente en sesiones de la BBC, por radio y tal, salas de baile, y hace giras. Entonces, por ejemplo, tiene una gira extraordinaria, no recuerdo si fue en el 55 o en el 56, por Estados Unidos, memorable realmente, en el que acompañó a Nat King Cole, por ejemplo. ¡Qué bueno! O sea que realmente fue un músico extraordinario, ¿no? Extraordinario. Fue un gran arreglista, hizo mucha música para cine. O sea, era un músico muy completo. Realmente, Ted Heath era un músico muy completo. Una pregunta, Salvador. Aunque sea saliéndonos un pelín del tema, ¿en España por la época se hicieron big bands también? Porque había muy buenos músicos aquí. Sí, el sentido de la big band se forma en todas partes. Lo que sucede es que no se registra, no hay registros. Ajá, o sea que había gente haciéndolo, tocando en bailes. Sí, pero no se grababa. Curiosamente, antes hablábamos de Cuba, pero por ejemplo, pues grupos que se forman a finales de los años 40 y principios de los 50 acaban por emigrar a América. Claro. Como tales, los Chavales de España, por ejemplo. Claro, claro. Es un grupo de músicos catalanes que a principios de los 50 se marchan a Cuba y hacen fortuna en Cuba. Y allí graban una serie de discos. Casi todos los discos que tenemos circularon en España en el año 55 y 56 de los Chavales de España, que era una big band, pues se grabaron en Cuba. Bueno, eso es un capítulo que tenemos pendiente. Eso que me estás contando me parece muy interesante. Pero esta noche se nos acaba, ya sabes, este cachito de arqueología musical. Y nos vamos a ir con Ted Heath. ¿Con qué tema nos has traído? Pues vamos a escuchar un tema que es Peg of My Heart, Peg de mi corazón, que es un tema típico de Big Band. Es un tema típico de Fox, es un Fox y tal. En donde veremos también todas las características del Big Band. Ese contraste entre los saxofones y clarinetes y el metal, las trompetas y trombones. ¿Tú has visto alguna Big Band en directo? Yo no he tenido la ocasión de ver nunca una Big Band en directo. ¿No has visto nunca una Big Band en directo? No. Bueno, pues yo te aconsejo una que hay en Madrid, que se llama Bob Sands Big Band, que es un músico americano, que ha juntado 26 músicos. Ya no te puedo decir en el Boogie, porque el Boogie lo cerró el ayuntamiento, a ver si lo abren y vuelve, porque era la casa de esta Big Band. En un escenario chiquitito se metían los 26 músicos, yo no sé cómo, hijo mío, porque era como viejos en costura, pero de verdad que era algo digno de ver, ¿eh? Pues me lo apunto. Qué me lo gozada. Apunto para cuando haga algún viaje a Madrid. Pues Bob Sands Big Band, ya os contaré más cosas de esta Big Band porque merece mucho la pena. Está haciendo este tipo de cosas ahora mismo y muy bien hechas. Salvador, como siempre, muchas gracias por tus sapiencias arqueológicas musicales. Y nos vamos con The Hit. Muy bien, y muchas gracias a vosotros y buenas noches y a seguir con el programa. Allá vamos. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del Internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. John Lee Hooker tiene un hermano blanco. Sin más, escuchar a Sisaike Steve es escuchar el endiablado boogie de John Lee Hooker pasados unos cuantos años de su creación. El tipo se lo monta muy fácil, una stomp box, donde golpea el zapatón que usa con ganas. A ver, una stomp box es simplemente una caja de madera de botellas de whisky vacía. Una guitarra maltrecha de tres miserables cuerdas, una voz profunda y sincera y un alma que no le cabe en el mono vaquero que gasta. El ritmo es hipnótico, y eso que llaman increscendo. Sus golpes a la guitarra van siendo cada vez más agresivos, su control del tempo, del diablo que lleva dentro, de estar por encima del bien y del mal, es majestuoso. Camina por esa frágil línea que separa lo técnicamente perfecto, pero frío, de lo visceral puro, pero bien ejecutado. Los que actuamos frente al público sabemos perfectamente que para que el que actúa sea dueño de la situación y sea él quien controle el cotarro, hay que tener muchas tablas, mucha confianza, mucho saber lo que tienes entre las manos, sin que ello te haga ser un gilipollas. Sisaike Steve lo hace, lo tiene, lo explota y lo borda. Con todos vosotros, Sisaike Steve y sus tres cuerpos. Disco. Captain, how long must I stand your evil ways? Captain, how long? Captain, how long must I stand your evil ways? Lord, tell the truth now, boy. One day I'll get out of here. It's gonna be your very last day. Now just gotta reach down to get that slide. Talk to me, boy. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues ya sabéis, hemos llegado al final del programa. Nos hemos pasado un minutito para variar, como siempre, ya sabéis, bueno, no nos va a pegar nadie. Una noche muy completa, con mucho, mucho hip-hop y con muchas otras muchas cosas. Ya sabéis, aquí siempre estamos rellenitos, pero mucho, ¿eh? Y estamos esperando a estrenar algunas colaboraciones, como una muy especial que empezaremos dentro de 15 días con Iván Solves, ilustrador magnífico, del que os aconsejo, de verdad, os aconsejo que os metáis en Facebook y le busquéis. Ahí está su diario, el cual vamos a empezar a poner aquí poco a poco en el Callejón del Hambre. Pero claro, también vosotros podéis ser colaboradores del programa si queréis. Solo tenéis que mandarnos un correo a elcallejondelhambre@gmail.com. Que lo he dicho muy, muy deprisa, ya, me lo imagino. Más despacio. elcallejondelhambre@gmail.com. Ahí estamos, para lo que queráis. Pero también podéis mirar en internet, buscar el Callejón del Hambre, ahí estamos, salimos en el blog, tenemos casi 100 programas ya ahí puestos y bueno, pues ya sabéis, en el próximo programa nos vemos con muchas más cosas. Ahora solo recomendaros que sigáis hambrientos, que queráis siempre más, que busquéis, que hay por ahí maravillas por encontrar escondidas debajo de las piedras. Y ya sabéis, que seáis todo lo malos y lo malas que os dejen. Un poquito, venga, que sí. We'll be right back.